Bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven pa' acá. Bang bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven pa' acá. Bang bang. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 17 de noviembre de 2025. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet también en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédic Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis este programa en podcast, en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la banda sonora. Para hacerlo tenéis que reproducir el programa en radiorosco.contrabanda.org. Aquí se aburren cuando hablo se aburre la gente, pero bueno, hay que decirlo todo, que podéis enviar mensajes y escribirnos al 641 38 67 68, escribir y mensajes, y también para intervenir en directo si tenéis alguna duda o queréis decir algo, a 641 38 67 68. Y bueno, también podéis visitar las redes sociales, Bueno, esta tarde, antes de presentaros aquí a la gente que me acompaña en el estudio, os voy a decir que vamos a hablar de las últimas dos comisiones de explotación que hemos tenido esta semana y la semana pasada también. Luego también hablaremos... ¿Quién me toque? ¿Cómo? Ahora voy. También hablaremos... ¿De qué hablaremos también? De la comisión de material móvil también echaremos un vistazo por ahí. También hablaremos que tenemos noticias de nuestra compañera que... murió en el mes de junio, probablemente por un golpe de calor. Tenemos su familia nos va a explicar unas cosas de cómo funcionan las gestiones para averiguar qué es lo que le pasó. Y bueno, y más cositas por aquí. También tenemos una huelga en el Moventis, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, el que toca las teclas aquí soy yo, ¿eh? Me están tocando las teclas y no puede ser. Bueno, pues nada, tenemos por aquí delante a Ramiro. Buenas tardes, Juanito, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buena tarde, gente rosquera. Buena tarde. Tenemos también a Javi Domingo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos conseguido que le llames Juan, por fin. Ahí, sí, yo, sí. Mientras no me digan el nombre del puerco, contesto generalmente. Bueno, y Óscar Mellado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí jugando al Tetris con los micrófonos. Sí, sí, bueno. Cada uno aquí, como cada uno se hace, se autogestiona lo suyo, aquí hay unos cuantos micros y cada uno se lo pone a su gusto. Y nada, Francesco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Me faltaba aquí el micro y, bueno, en fin. Vale, vale. También le echaremos un vistazo, o hablaremos un poco también del tema que se nos quedó pendiente la semana pasada, del tema del tranvía, ¿eh? Que tenemos una sí, persona bueno, que nos hacía unas consultas, quería que habláramos del tema. Sí, a última hora ya. Y vamos a ver si comentamos sí. algo. Y nada, Óscar, yo creo que lo mejor es que nos expliques tú un poquito. Hoy ha habido comisión, ¿no?, de explotación. Sí. ¿Y el viernes también hubo? También. Bueno, ¿y qué? ¿Se han repetido muchas cosas en esas comisiones? No, porque eran de cosas diferentes. Ah, vale. Digo, básicamente. Digo, a ver, pues más que nada, si había novedades o no. Pues nada, coméntanos, yo creo que mejor que empieces por la del viernes o por la de hoy. ¿Qué tal? Pues por la del viernes. Por la del viernes. Un tema bien. Cronológico, básicamente. Vale, vale, pues venga, la del viernes. Pues la del viernes era el tema desde un tema de monográfico de la normativa de escogida de servicios que... Había un compromiso por parte de la dirección de la empresa de actualizarla o negociarla y bueno, estamos ahora, después de no sé cuántos meses, porque creo que la última fue en junio, pues se hizo otra reunión el otro día, el viernes pasado. Y ya se acabó hacer el repaso de la normativa escogida y ahora en principio pues tenemos que esperar a que la empresa, viendo todas nuestras aportaciones y lo que queremos cambiar en esta normativa escogida, pues nos dé su contraoferta, a ver qué quieren cambiar ellos y qué nos ofrecen o qué nos dan o qué de lo que hemos propuesto nosotros. Básicamente era este. Nos informó la empresa de que va a hacer unos refuerzos de la línea H12 en el tramo central entre Las Glorias y la Ciudad de la Injusticia, pues han visto, según ellos, que hay un incremento de pasaje y que bueno, que van a reforzar las líneas en ese tramo. Entonces van a hacer una sublínea H12 que estará hecha por servicios 90, 70 o no serán servicios completos, sino que serán con esto, lo que yo llamo turnos fantasma, que pues depende del día y la fecha y la estación del año, pues pondrán un par de autobuses o tres o cuatro más. Es un refuerzo, vamos, básicamente en el tramo central. En vez de ser toda la línea, son los tramos centrales de la línea. Es como la 173. Como han hecho, sí, la antigua 173. Ha dicho Javi, ha dicho como la 173. Lo que pasa es que le hemos quitado el micro ya, ¿eh? Normalmente se lo quitamos a medio programa, pero hoy se lo hemos quitado ya al empezar. Bueno, porque no hay, eso lo hemos quitado. Básicamente, claro, solo hay cuatro y somos cinco. Hoy nos hemos encontrado que faltan micros aquí en el estudio. Teníamos los hierros para sujetarlos y nos hemos dado cuenta tarde que faltan los micros. Bueno, pues eso. Así que va a haber este refuerzo del H12. Un miembro de la dirección nos soltó la fresca de que nosotros escogemos los servicios de los viernes y que el resto de la semana son refuerzos que hacen en las líneas. ¿Me puedes repetir que no te he recibido bien? No te he recibido. Pues un miembro de la dirección se soltó la idea diciendo: no, ustedes lo que cogen es el servicio de los viernes, sí, que tiene pues un turno o dos menos habitualmente en todas las líneas. Ah. Y lo que hacen de lunes a jueves es que hay líneas con refuerzos. Ah, vale. Que corren más coches, vale, más turnos. Ya sabemos que son los turnos fantasma estos famosos, pero que... ¿Y cobra un sueldo este señor? Sí, sí, bastante elevado. Está bien lo de las ocurrencias. Yo veo para donde quieren llegar. Sí, si me permitís, voy a presentar a Isaac Bonet, que ha entrado hace un momento y está ya deseando entrar. ¿Qué tal? Buena tarde. Buena tarde a todos y todas. És que no em puc aguantar perquè vaig veure el... diguem-ne, el fulletó que van treure del reforç de la línia i em sembla que és, com diu aquí l'Òscar, un enganyabobos. Se m'escolta? Sí? Sí, perfectament. Un enganyabobos vol dir que si tu vols fer un reforç d'una línia llarga i vols fer reforçar el tram central, és tan senzill com dir: ja sabem que les línies en les puntes és on hi ha menys passatge. I és dir, no, el que volem fer és treure servei a les puntes. I en vez de dir-ho correctament, en vez de dir-ho, ei, el que fem és posar el servei que fa falta i no donar aquest servei, al final et diuen que fan un reforç. És a dir, sí, venen el contrari. Anem a reforçar el tram central. No. Això vol dir que el tram central, el tram de la línia, el servei que s'està donant és insuficient pel passatge que hi ha. I en vez de ser honest i dir, mira, crearem una nova línia que fa el mateix recorregut, però que no farà tot, farà el recorregut del tram central, i li direm, en vez d'H12, li direm H12 central o el nom que ells vulguin, posen el mateix nom de línia. I en el tríptic que ensenyaven, posava en els cartells d'autobús a l'origen i al final. Això portarà una confusió al paisatge. Sí, com sempre, com això. Sempre, sí. Brutal. Perquè la gent veurà un H12 i pujarà l'autobús pensant que és l'autobús normal. I quan arribin al final i fagin la volta l'autobús, es quedarà la gent sorpresa. I com sempre, qui estarà lidiant és el conductor i el paisatge que no està format. Em sembla, una, des del meu punt de vista, una xapussa. Si vols generar una altra línia, posa-li un altre nom. I si no, pues, dona el reforç, no facis un reforç, dona el servei que tens que donar a tota la línia i dir que no el vols donar al tram final. Bueno, de fet, perdoneu, els divendres ja veiem que es ja fa, bueno, anys ja, puc dir anys o molt de temps que el divendres el servei està reduït per si sol. Vull dir, que això que diu aquest directiu així una mica, no sé si en broma o de veritat, bueno, ho diu, però sí que la realitat del dia a dia és així, i tu que esteu també a la sala ho sabeu, que el divendres dona un servei inferior pensant que la mobilitat és diferent, que la gent plega abans de treballar, etc. Però clar, això no és lo lògic, perquè nosaltres escollim un servei de dilluns a dissabte o de dilluns a diumenge o de dilluns a divendres, i clar, te trobes que el divendres te falten dos o tres vehicles a una línia, i això és constantment, i això a qui recau això? Pues als mateixos de sempre, no? El que porten l'autobús. Bueno, es una cosa que ya se ha hecho este año en el tramo central de la V19, que sí. Ahí no solo había dos recorridos, sino que había tres recorridos. Sí, no, o sea que ha sido un lío patatero, porque la gente no sabía dónde iba, en que si cogía el de un tramo, el de claro. Otro tramo, el que llegaba al final. Y era, bueno, un cachondeo, básicamente. Y como han hecho las pruebas estas en esta línea, la V19 y en la V29 también, ahí en el Nou Barris, pues ya están ahí tirando por este tipo de hacer estas cosas. Desde la parte de la RT, se le dijo que no estaba muy, muy de acuerdo en estas cosas, que además dejaría el tramo central por cinco paradas, o cuatro o cinco paradas, que queda para el final, después de la Ciudad de la Justicia, hasta a dar la vuelta en el Gran Vía, pues tampoco es que haya gran cosa. Pero bueno, oye, ellos sabrán. Sí, no, todo es una forma. La potestad de organizativa ya sabemos de quién es, sí, sí. Aunque la hagan mal. también nos hablaron de la 155, que de nuevo se ha vuelto a aplazar ahí, la entrada en vigor. Ahí, sí. Tú como habitante de Moncada sabrás. Como lo he visto, ahí, además ha salido en el. Es como una revista que digital. Que bueno, pero en parte pasada el ayuntamiento hizo una rueda de prensa diciendo que entraba en vigor el día 24. Estaba Kalitovich, me parece. Estaba el alcalde de Moncada. Y bueno, pues han hecho una rueda de prensa diciendo los beneficios que va a suponer estas dos nuevas líneas circulares, que las dos tendrían origen en Cancuyás. Una va, digamos, por un lado, una va por el otro. Para que aquí que sea de la casa, un poco sobre el modelo de la 94 y la 95 de Cornellá. Sí, pero mira, fíjate que ya lo han echado para atrás. El micro, Javi, que si no, no te escucha. Que los vecinos de Cancuyá ya se han sublevado y han logrado retrasar la. Sí, porque como siempre, lo que hacen es no preguntar. O sea, ellos llevan ya dos años con esta historia que hay que modificar la línea, que hay que modificar recorrido. Pero al final hacen las cosas sin, digamos, como desconectados de los ciudadanos, de la ciudadanía. Y al final los resultados son estos. Luego hay gente y en Cancuyas que se queja, porque claro, le quita. Bueno, la verdad que no es un motivo que yo encuentre con mucho fundamento, sinceramente, porque claro, le quita aparcamiento, eso solamente para el tema del aparcamiento de los turismos. Se han quejado, no se han quejado por el aparecer por el recorrido del autobús. Pero bueno, igualmente que sea así, le tienes que dar una solución previa, es decir, antes de hacer esto, si hay quejas, hombre, antes que vengan las quejas, sería lo ideal, consensuarlo con todo, ¿no? Porque al final es de los vecinos. Pero lo que hacen eso, bueno, lanzan eso una rueda de prensa que al final resulta un poco cómica, ¿no? Si vemos que unos pocos días después, ya en la comisión de explotación, la misma empresa te informa que esto ya no se llevará a cabo y sine die, ya no dice lo que va a hacer. Bueno, así estamos. Bueno, hablando con compañeros que están en esa línea, invito a que llamen y que diga lo que opinan los vecinos, que no están muy de acuerdo con la partición de la línea y hacer dos recorridos. Eso ya, eso sí que lo desconozco. Yo lo que veo también, aquí acabo, que por ejemplo en festivo el coche va cada hora, o sea, cada línea va a 60 minutos. Ahora sí, es un buen servicio para el pueblo de Moncada, 60 minutos, o sea, es broma, ¿no? Evidentemente es, lo digo de como... que 60 minutos, que al final sería 30 si incluyes los dos recorridos. Pero si una persona tiene que ir en un sentido, o se da toda la vuelta a Moncada o se espera media hora más. Y si da toda la vuelta a Moncada ya le vale más esperarse, porque es lo que tarda el recorrido del otro coche. Al final, realmente, tienes un servicio y si tú vas en un sentido, lo tienes cada hora, en festivo, estamos hablando. Y eso lo publicizan como si fuera, no sé qué adelanto, no, pues un no aplauso, entiendo. Un aplauso bien grande a estas personas que piensan. No entiendo. Bueno. Sí, bueno, esto a veces da la impresión, a pesar de que quieren que haya más, que la gente utilice el servicio sí. público, pero es como para decirles que no lo utilicen, o sea, es como... Sí, es como... El decir, tenéis un autobús cada hora... O sea, no. Y sabemos, perdonar, que hay el tema de la zona de baja emisiones, que no podemos muchas veces los vecinos entrar en Barcelona, etcétera, no solo de Moncada, pero de muchos municipios. Y porque la entrada en Barcelona está sujeta a estas limitaciones, entonces debería haber un transporte público, vamos, que funciona de forma fantástica. Hay la dirección política, tanto del gobierno central como de la Generalitat, es eso, hacía limitar más todavía los vehículos contaminantes. Pero si seguimos así dando este transporte público, no sé lo que va a pasar aquí. En el futuro está muy negro. Francesco, no sé. Si me permites, en la terminología que se usa a nivel interno, y a mí me lo explicaron así, es lo que se suele denominar el pasaje que hay en sitios donde no hay alternativas y se llama el pasaje esclavo. Excepto por la dureza de las palabras. Es esclavo, modelo Torre Baró. Es esclavo porque si no pasa el bus, no hay otra cosa. Se tiene que esperar a que pase, porque no se va a ir a la competencia, o se irá andando o se esperará. No hay otra opción, sí. ¿Vale? Y esto también pasa muchas veces en cuando pues, se tiene que regular algún autobús, pues que en las puntas donde hay menos servicio y justamente no hay otro servicio, me acuerdo por ejemplo el tema de la 39 en la parte alta de Horta, pues esa zona, pues si no pasa por ahí, tranquilos que esos pasajes están esclavo y acogerán el siguiente si por ahí no pasa, ¿no? Sí. Y es la terminología utilizada. Bajo mi punto de vista, y así voz de pronto, pues que hagan un refuerzo de este tipo, yo no digo que esté mal, mejor que haya más que menos, pero me parece una auténtica chapuza, me parecería algo así a voz de pronto, sin reflexionarlo mucho, pues que en la misma línea, la H12, al igual que, no es nada nuevo, cosas que funcionan en otras ciudades, o como por ejemplo pues una ciudad como Nueva York, ¿no? Pues que hay el recorrido de la línea convencional, que en este caso es toda la Gran Vía, y luego hay el recorrido de una línea, que es esa línea, pero que la llaman Express, en la cual igual hace una de cada tres paradas, con lo cual pues el que quiere pues ir más rápido o el que, pero da el servicio por la totalidad del recorrido. Igual tienes que andar un poquito más hasta otra parada, pero tienes opciones, ¿no? Sí, no, no, en otras ciudades ya está hecho eso, sí. No es ningún invento. Sí, no, claro, eso lo hay que copiar. Sí. Lo que pasa que, bueno, yo veo que la tendencia es esa, de el ahorro. Aquí estamos en un tema, al final, si lo vamos a mirar y tirar, es todo un tema económico, básicamente. No, queremos quitar las cosas, pero no queremos dar servicio porque vale dinero, etc. Venga, seguimos con... Para acabar la reunión del otro día, el viernes, saqué un tema de que tenemos un pequeño problema en, los coches. Básicamente, según el Reglamento General de Circulación, su artículo 117 dice que las personas que tienen un cinturón de seguridad a su lado tienen que ir atadas. Ah, vale. ¿Qué pasa? ¿Dónde tenemos un cinturón de seguridad en los autobuses? Sí, pues, en la silla de ruedas. Donde están las sillas de ruedas y los carritos de bebés, ¿no? Correcto. Pues ahí tienen que poner, según este reglamento de general de circulación, el responsable de que se ponga esto, si no tienes ninguna indicación, es el personal responsable del vehículo. El conductor. El conductor o conductora. Ante lo cual, como ya ha pasado dos veces, han caído dos sillas de ruedas dentro de un autobús. El primero tuvo bastantes daños y esa persona ha denunciado penalmente al conductor del autobús, claro, que como no avisó de que, ni que no había ninguna pegatina diciendo que tienes que apretar el cinturón, abrocharlo, pues se lo va a comer el conductor. Eso hay que tenerlo presente. Que entonces, se le ha instado a la empresa que ponga las puñeteras pegatinas y no las tira a la basura como he hecho con otras. Porque como hay tantas pegatinas, y dicen, pues no saturar de pegatinas los habitáculos, ponemos estas que son más bonitas y quitamos la de los cinturones de seguridad. Bueno, yo he escuchado que quieren hacer una reorganización de las pegatinas del autobús, pero que no lo han hecho todavía. Eso es lo que se ha escuchado por parte de la empresa. Pues que regalicen que van tarde. Eso, sí, porque eso se ha escuchado. De hecho, ha salido una noticia hoy, sí, en prensa, ¿eh? Lo que pasa es que no la tenemos muy presente, pero, uh-huh, pero sí que hay un tema de la adaptación, de la señalización, de la manera correcta de poner las sillas de ruedas, etcétera. Bueno, pues eso, si tenemos un problema, porque al final, si no lo acaban haciendo la empresa, pues tenemos que hacer nosotros. Si no hay un coche con unas pegatinas bien puestas, pues ahí se queda el coche. Es que al final, pero claro, me parece que el responsable soy yo, el que se va a llevar la denuncia soy yo penalmente, no, pues el problema es que se van a quedar todos. Bueno, pero, no tiene pegatina ninguna. Óscar, estigues tranquil, porque després ja ho ampliarem una miqueta, que el José Matos. Ah, sí, ara tenemos una... Que ara després de destapar l'assegurança de responsabilitat, que semblava que ens semblava, i encara ens sembla alguns, que era pels directius... Pues saca todos los coches sin ruedas. Saca los coches sin ruedas. Que sembla que les cobertures aquestes de responsabilitat, dit inclús per la presidenta, sí, Laia Bonet, si no hi ha dol o mala fe, com entenc que en aquest cas d'aquest conductor, ell no tenia cap tipus de mala fe perquè, sí, li han donat un autobús i és, en qualsevol cas, els responsables de l'empresa que no han posat els adhesius, doncs li donaran la millor cobertura penal a l'altura d'agafar advocats com els del Messi, els Pujol, etc, que són els que a vegades contracta la direcció. Entenc que serà així, perquè si no, pues serà pues un agravi comparatiu important. Lo tenemos por escrito, sí, eso? No, desde luego, sí. Por eso yo te pregunto a forma de anecdótica, ¿eh? No, pero con este compañero que tuvo el problema de la silla de ruedas, vamos a ver si conseguimos a saber quién es y le preguntamos si la empresa le va a asesorar con el, sí, con este seguro que tenemos. Bueno, se lo han dicho de palabra, me lo tengo que creer, ¿no? No, y veremos si es real lo que dice la señora presidenta o no es real. Bueno. Bueno, mira, como he encontrado la noticia esta que os digo aquí, simplemente haceros un comentario, voy a leer textualmente lo que pone, es una noticia de la BTV. Y bueno, aquí pone un fragmento que pone que hi haurà menys desnivells i millora de l'espai per a les cadires de rodes. Segons informa TMB, entre les propostes que s'han inclòs hi ha, per exemple, la incorporació d'un pictograma al terra de l'espai reservat per a cadires de rodes, que haurà d'indicar la posició correcta de la cadira o la millora de les barres de subjecció o agafar amb elements antilliscants i amb pintura reflectant. No habla de los cinturones, pero bueno, por lo menos este fragmento, igual más adelante pone algo, pero aquí lo que pone es esto. Ya, pero la empresa se comprometió con la Guardia Urbana que iban a poner las pegatinas, o sea que si ya ellos mismos incumplen lo que le han dicho la Guardia Urbana, pues... Apague, vámonos. Sembla que deuen estar treballant els informàtics per fer l'edició de les adhesions. De la gent en Xina. No és fàcil, això. No, sí, ja hi havia. Passa que en alguna cotxera les tiraron a la basura perquè havien demasiades pegatines. I això ho dicho por responsables de patio. Sí, que no sabien com col·locar-la. Dice, si no hay mucha pegatina en el autobús. Bueno. El espacio que tenemos era compatible con todo tipo de silla de ruedas. Más grandes, más pequeñas, más estrechas, más anchas. Bueno, eso ya está, con las que puedan, bueno, subir. Eso ya está regulado. Bueno, manera. Venga, la comisión de protección de hoy. Hoy el tema era monográfico sobre el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué pasa? Que alguien ha denunciado la publicación de los datos de la empresa a la hora de designar los servicios, de las vacaciones, el servicio que te dan, la fiesta oficial que te toca o no te toca. Entonces, hay gente que se sintió agraviada, más bien en Metro que aquí, pero bueno, han aprovechado que como somos el mismo, que había que poner un CIF, pues nada, con el CIF han aprovechado para las tres empresas de TMB. Con lo cual, se supone que no pueden ponerte según qué datos. Yo me estaba leyendo el dictamen, que es un coñazo, que son 7, 8 hojas o 9, para decirte que aquí lo hacemos todo fatal, como de costumbre, y tal. Entonces, después de dar unas cuantas vueltas, al final se ha quedado en hacerlo como se está haciendo ahora, básicamente, es con el número de empleado. Hemos estado abriendo 2 mañanas para esto. Y sí que en el cuadro de servicios, que sale tu número de empleado y tu apellido, pues quitarán el apellido. Quitarán el apellido solamente. Bueno, por protección de datos. Pero claro, como hay gente que se sabe el número de empleado de cualquier persona, por lo que se ve, tiene un grave problema de que, sí, uy, es que esta gente, este persona se sabe quién es aquel número. Pero y perdona, este no sé qué. En el buscador de persona yo pongo el número, puedo encontrar, bueno, el nombre. No hay manera. Pero también, por ejemplo, no sé. Hace la semana pasada, creo que fue, salió un, que luego igual hablamos, salió una noticia de una sentencia, creo que del tribunal, no sé si era el Supremo, me parece, en el que se acordó de que TMB se pagaba una multa de 150.000 euros por obstrucción a la inspección. Sí. Y ahora no entro en profundidad, pero deciros que en la sentencia, que es pública, la buscas por internet, por protección de datos, en vez de poner los nombres de los responsables, la directora jurídica, en vez de poner su nombre auténtico, pues ponen Inocencia, por ejemplo, ¿no? Que bueno, justamente el nombre no es que pegue mucho, ¿no? Yo le pondría más Mercedes. ¿Qué me vengo a referir? MB, Mercedes. Que se cubre ese elemento de protección, pero evidentemente el que sabe que tiene ese cargo, porque sí, trabaja en la empresa, pues sabe quién aludido, es, ¿no? Supongo. La directora de personas, pues, Pepita los palotes, sí, pero sabe, que sabe quién es la directora, pero de alguna manera se cubre. Entonces, el que sabe qué número es uno, porque lo sabe de memoria o porque se lo ha facilitado otro o lo que sea, pues bueno, lo sabrá, pero como mínimo no será evidente. Vale, vale. Bueno, pues básicamente que se ha quedado en seguir haciéndolo igual que ahora, y quitar el apellido. Que luego, cuando hay una promoción de, o sale gente con una promoción interna, saben los apellidos y el nombre de las personas. Pero no sale el número de empleo, ¿ves? Entonces, no entendemos los criterios, pero bueno. Que en principio va a quedarse la cosa tal y como está, ya os decimos que quitando el apellido en el cuadro de eso, ya está. Y lo demás, de momento, está, mientras nadie se vuelva a quejar, seguirá estando yo. Oscar, que se haga un monográfico de protección de datos no es algo casual. No creo. No es casual. No creo. Es, en vez de casual, causal. Causal. ¿Por qué? Porque recientemente, pues, la Agencia Catalana de Protección de Dados, pues, está multant a la empresa per diferents mancances flagrants i diguem-ne, infraccions flagrants que està tinguent, amb sancions que calculo que passaran als cents de mils d'euros. I clar, entenc que ara deuen anar com desbocats intentant tapar el que inclús no és necessari de tapar, o sí, no ho sé. Amb la qual cosa, el problema potser no està en els quadres, sinó està en actituds que ara, pues, es passen de frenada. Bueno, però estan aprovechando lo de los cuadros para decir que hacen cosas de sobreprotección de datos, quitando cosas más graves en esta compañía, como pasar correos con un listado innumerable de personas que le están viendo los correos personales de unos a otros. Pero esto, bueno, eso es bastante más grave que... O dadas de salud. Claro, eso. Vale. Pues ya está. Comisión de explotación, esto sería, básicamente. Lo que había otro tema, pero ahora mismo no considero que sea relevante para esto. Bueno, pasamos a una cancionita, o cómo lo hacemos. Ah, vale, sí, por mí ponemos música. Mira, y vamos a poner una canción que precisamente, bueno, nos ha comentado Ramiro. Yo creo que podríamos hacer un comentario de esta canción. Se llama Lladres de Sobretaula y se ha hecho por algún motivo, ¿no? Te puedes acercar sin miedo al micro, no te voy a pegar. Es que no les dejo que me muevan. Bueno, esto es una canción que este fin de semana se han dado unos premios en Valencia relacionados con la música en catalán allá, y es una canción que es coral de diferentes grupos, La Raízo y varios grupos de allí de Valencia, que habla sobre el tema de la Dana. Y bueno, me parecía interesante ponerla, simplemente eso. Muy bien, pues venga, pues vamos a ponerla. Se llama Lladres de Sobretaula. Ya el nombre, ya podéis imaginaros por lo que va. Hay aún el camor de pena y no es entelso del llam. De buen sadón a l'esquena s'han mesclat l'aigua i l'arena i baixa un monstre fe de fang. Hi ha una taula que da vi, diuen que és la sang de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adéu. Y al país se lo libera de la plana y del serrans. La desgracia te burrera y le apres la davantera a uns indignes governants. Allá un orto en la ribera on diuen els valencians. S'ha fet carn el mal presagi, la rosa s'ha fet naufragi i engull la vida al seu pagador. I ara tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de sobre taula. Va una colla de senyors. Que bonica està València quan t'amagues de l'horror. On el silenci és salvatge i on el dolor és paisatge, els llepos li fan massatge a mediocres vividors. Visca la gent de les cases, tornem a creuar el pont. Tornen a omplir-se les places, Manuel l'emperador. I això és la nostra victòria, us farem sentir vergonya. Sol atacant la memòria d'aquell octubre traïdor. I ara tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de sobre taula. Bueno, pues ya hemos escuchado esta canción y al principio nos he dicho que también hablaremos de la reunión que tuvo el jueves el comité de empresa. El viernes fue la reunión con Laia Bonet y con algunas personas más que ahora comentaremos. Como os he comentado al principio, tenemos noticias de la compañera en este caso la compañera Clara, que es la hermana de la compañera de la limpieza, la Monche, que murió el 28 de junio. Todavía no tenemos las causas, pero precisamente en eso andamos. Estoy aquí entreteniéndome porque estoy buscando un audio que nos ha enviado Clara para explicarnos cómo van las gestiones para averiguar qué es lo que pasó con esta muerte. Os lo voy a poner ahora. Buenos días, Javis. Soy Clara, la hermana de Montse Aguilar, la fallecida del Ayuntamiento de la Limpieza. A día de hoy seguimos con una autopsia previa. No, la que nos interesa no nos la dan. Dicen que no ha llegado después de tantos meses, cuando falleció en junio, finales de junio. Y estamos a la espera porque no podemos hacer nada. Tenemos las manos atadas. No podemos denunciar ni al ayuntamiento ni a Fomento, porque claro, la causa de la muerte no la sabemos. Aparte, el seguro de vida que comenté la otra vez, nos están diciendo que nos dan como muerte natural. Yo creo que por la previa que tenemos, el corazón de mi hermana pesaba 516 gramos, es decir, más del doble de lo que pesa un corazón normal. También tenía afectados los riñones, es decir, tiene toda la pinta de un golpe de calor. Pero ellos solo me han mandado que para poder hacer el pago de sucesiones me dan como muerte natural. Estoy llamando cada semana a la Ciudad de la Justicia para ver si ya tienen la definitiva, la autopsia definitiva. Solo tienen la previa que me mandaron, que tuve que hacer una demanda, un escrito reclamando la autopsia porque el fiscal que lleva el caso estaba de vacaciones y la nueva fiscal no quería dar ningún documento. Y así estamos, a la espera. Yo supongo que alguien está paralizando esta parte de autopsia. Por lo que comenta, hablamos la gente, comentamos todos. Y bueno, solo era para recordaros esto, que seguimos en la lucha por mi hermana, pero sin autopsia. También sabemos que a la encargada la han cambiado de cuartelillo. Para más inri, nos la han puesto en el cuartelillo que tenemos al lado de casa. Y solo es una información que os quería facilitar. Os doy un millón de gracias por seguir la noticia, por seguirme apoyando como me apoyáis. Y de verdad, muchas gracias a Radio Rosco, que me encanta. Bueno, pues ya hemos oído cómo está el tema. O sea, hace ya 5 meses que ocurrió esta desgracia y aún están a la espera de una autopsia. Mientras tanto, pues no pueden hacer las gestiones que se tendrían que hacer. Dime, Isaac. Sí, yo entiendo que no es que estén a la espera de una autopsia, sino que la autopsia está hecha y están esperando los resultados. Bueno, correcto. Sí, con lo cual es muy diferente, ¿eh? Uh-huh. Y con lo cual esa demora de que no se entreguen los resultados a las personas allegadas, pues como mínimo... Lo sospechoso. Como mínimo te hace... por sentido común, decir que es muy raro cuando alguien no tiene nada que ocultar, simplemente quieres esclarecer qué ha pasado cuando una persona en un momento de oda de calor se encontraba mal, solicitó ayuda y al final ni se le dio y luego tristemente pues falleció. Creo que no es mucho pedir que a los allegados se les dé esa información de autopsia, pues información médica, y como dice ella, pues... como mínimo se hace extraño, como mínimo. Es tu hermana y tienes todo el derecho del mundo a saber de qué ha fallecido tu pobre hermana, digo yo. Esos que están ocultando algo, igual a Chamusquina. Bueno, pues eso, así es como está la situación ahora mismo. Gracias a Clara por informarnos del asunto. Bueno, ella es la que sabe de primera mano y aún así no sabe prácticamente nada. Entonces claro. es lo que podemos informaros y es lo que ella nos puede decir. Bueno, pues eso, gracias Clara por informarnos. Vamos a cambiar de tema. Yo creo que tendríamos que hablar de... ¿qué? ¿Cómo? Ah, sí, claro. Sí. Bueno, sí, deciros que el miércoles pasado, no sé si sabéis que estuvimos en Montjuic. intentamos dar una vuelta en el autobús autónomo, pero al final decidimos que no, que mejor nos íbamos a poner delante para que no circulara, ¿no? Se ha parado. Se ha parado. Bueno, tampoco le hace falta mucha cosa para que se pare, ¿eh? Simplemente con que se acerque una persona ya se queda parado. Pues nada, estuvimos ahí dando una vuelta. Motivos, muchos, pero sobre todo queríamos visibilizar el problema que hay ahora mismo en la empresa, que para quien no sepa, para quien se haya caído ahora mismo del planeta piruleta, como dice un amigo mío, pues que sepa que el comité de metro de bus y el comité de empresa de bus y el comité de empresa de metro se han retirado de participar en las comisiones de los protocolos de acoso. ¿Por qué? Porque la empresa se ha servido a instrumentalizado a la parte social. Y bueno, de alguna manera u otra tenemos que pedir explicaciones, tenemos que pedir a ver por qué se ha hecho de esta manera. Ahora hablaremos con más detalles, porque como también tuvimos una reunión con la presidenta el viernes, pues entonces explicaremos un poco por qué la parte social se ha retirado y qué es lo que se ha hablado sobre el tema. Ramiro, yo creo que explícanos algo de esto del bus autónomo, que a ti te vi que hablabas allí con alguien y explicabas un poco. Ahora que hemos hablado ya del tema de los protocolos y las comisiones, que ahora ampliaremos, pero di tú algo del tema del bus autónomo. Bueno, ¿qué te parece a ti esto? Bueno, yo creo que la evidencia fue algo que vimos llegar con retraso el autobús al terminal. Iba sí. conducido por un compañero en este caso, y venía con una comandamen también para estaba por allí. Y comandamen bueno, de supor. Sí, de supor. Y lo curioso es que llegara con retraso y conducido por un trabajador. Bueno, pero a ver, una cosa. Hace un sobre el 20 y pico de septiembre tuvimos un programa de que habíamos ido a una formación y ya dijimos que el bus se le pone el recorrido y solamente sabe el recorrido que se le meta para entrar a depósito o salir de depósito, o si hay que cambiar la ruta, eso tiene que hacerlo una persona, una pues, persona conductora. Sirve, ¿no? O sea, simplemente. Resume, ¿no? Bueno, que te quieren pagar solo el desplazamiento. No, bueno, sí, sí, lo encuentro lógico, no, pero que era una imagen muy curiosa, anecdótica, ¿no? Sí, claro. Y que la verdad es que en el momento en que convocamos a la prensa diciendo que íbamos a parar el bus autónomo, pues hubo un montón de prensa que también estuvo allí, de medios de comunicación, y que se hicieron eco de la noticia esta y de lo que explicamos también del tema de los protocolos. Bueno, yo entiendo que estamos en contra como sección sindical de este bus autónomo, porque estamos ahí denunciando que TMB lo único que hace son operaciones de marketing que engrandecen más la supuesta marca Barcelona, y que realmente lo que se tendría que preocupar, en vez de hacer este tipo de operaciones de marketing, pues sería de realmente que las líneas funcionaran, las que utiliza la gente a diario, funcionaran de una manera razonable, ¿no? Y sobre todo los fines de semana, que solo hay que pasearse por las paradas de autobús, aunque no lo cojas, para ver cómo se acumula gente y gente en las paradas de autobús, con lo que eso supone de problemas para la movilidad de esas propias personas usuarias del servicio, y también para la persona que está trabajando, que quieras o no, es un estrés añadido ver cómo esas paradas están llenas de gente. Bueno, sí, si me permites, Ramiro, finalmente las operaciones de marketing hemos visto muchas, esa es una de las muchas que se han visto, ¿no? en esos tiempos, y no deja de ser lo que es. O sea, el autobús autónomo ahora mismo no tiene ningún futuro inmediato, ¿no? Y eso hay que, lo hemos dicho también, lo ha dicho Isaac en la rueda de prensa, y que tampoco vamos a acusar a nadie que eso que sea la tecnología que avance y, o nada por el estilo. Lo único que decimos es que quizá, pues viendo cómo está el servicio, como hemos comentado antes, también de la 155, del H12 que ahora han publicizado y tal, con los refuerzos correspondientes, pues quizás sería el momento de tomar nota a la empresa y concentrarse en el servicio real que da al ciudadano. Y ahí voy a hacer un ejemplo que, claro, como también aquí en esta sesión trabajamos y etcétera, y vamos a... A veces yo, como no estoy los domingos, nos pasa mucho, compañero, los sábados no tenemos servicio y vamos a una línea distinta que no es la nuestra habitual, que en eso ya estamos acostumbrados a lo que hay. Sí que a mí a veces voy a sitios que yo me conozco más o menos toda la línea de TV, de casi toda la cochera. Puedo decir esto porque me dejé otro la cochera, y la que me tocó ayer fue la V33. Una línea que ya va un domingo a 20 minutos, una línea que no tiene horario ninguno. Una línea que realmente llegas al terminal y te sobran 2 minutos, que no te da ni tiempo de ir al servicio. Entonces, una línea que al final se acaba regulando los coches, son 4 vehículos nada más. Y claro, pues los claros son de 30, 35 minutos, porque no puede ser distinto. El conductor no puede estar 8 horas de servicio parando 2 minutos en cada terminal. Es realmente imposible. Al final que plegué hasta invertido, o sea, para que la gente, invertido me refiero, plegué en el otro terminal, para que la gente lo entienda, en el terminal opuesto del horario que yo tenía que acabar. Y todo eso lo digo porque en el ejemplo de eso, gente que hasta hoy, que está fija desde hace tiempo, parece ser que esta línea lleva así años incluso, que siempre nadie se ha preocupado de cambiar el horario o no le ha interesado. Hay una falta, una dejadez o más que una dejadez, yo creo que también hay una ganas de ahorro muchas veces en la espalda, tanto de lo profesional que trabajamos cuanto de la ciudadanía. El ahorro es lo de siempre. Yo pongo 4 coches, pongo un horario imposible y luego ya lo regularé. Me da absolutamente igual el servicio que estoy dando y me da igual los riesgos psicosociales que pueden tener los conductores o la conductora. Me da todo absolutamente igual. Luego no quejamos de los ciudadanos, de los problemas que puede haber en la línea cuando hay enfrentamiento con el personal de conducción después de 40 minutos de espera, y luego nos quejamos de las bajas laborales también de los mismos conductores y conductoras. Y esa es la situación real, por lo que la gente lo sepa. Sí, pues yo creo que es todo un debate. El debate ya nace con la revolución industrial, se vuelve a ver otra vez el debate. Eso va muy atrás. Sí, pero es volvemos así. A estar, es decir, sí. Estamos en contra de la máquina, yo estoy en contra de la máquina en el momento en que esa máquina no se utiliza en beneficio de la clase trabajadora, no se utiliza para seguir manteniendo nuestros puestos de trabajo o nuestra calidad de vida, y lo que se utiliza, igual que las nuevas tecnologías, para deteriorar nuestra calidad de vida. En eso estoy en contra de la no utilización está claro. De la tecnología, porque al final esa tecnología, que ya por ejemplo se está poniendo en el metro, en las líneas automatizadas del metro, no significa que los billetes de transporte público sean más económicos. No, siguen al mismo precio. Sigue subiendo de por ejemplo, precio, ¿no? Anualmente. Entonces, esa tecnología nos va a garantizar que podamos trabajar menos y tener más tiempo libre, teniendo los mismos recursos económicos y calidad de vida. Yo sinceramente creo que no, porque en el fondo esa tecnología se va a utilizar en contra de la clase trabajadora, porque esa tecnología es el sueño húmedo de un montón de empresarios que hay en todo el mundo. Es decir, tengo un robot, Robobot, como sí, lo llamábamos. Sí, Robobus. Robobus. Tengo un Robobus que le pongo la hora que quiero, que trabaja todos los días de la semana, que no me hace huelgas, que no se me pone malo, que no me pide permisos de paternidad ni de maternidad, ni me pide ningún permiso. Entonces, si esa tecnología sirve realmente para que el ser humano consiga descansar menos, pero continúa con su calidad de vida, adelante. Pero a mí, históricamente, igual que el tema de la industrialización, el uso de la IA, tecnología, robobús, buses autónomos o como queramos llamarlo, realmente hasta ahora no me ha dado pruebas de que sea favorable para la clase trabajadora, sino que lo que hacen de entrada es... todavía yo entiendo que precarizará más los puestos de trabajo y que no va a servir para mejorar nuestro nivel de vida. Va a servir para que las empresas obtengan más beneficios y encima sin contar con las personas, como y hoy, hasta ahora. Y hoy estoy bastante enrollado y acabo con eso también. Hace unas semanas que yo estaba aquí en la radio, habló un compañero de Metro acerca del tema de las líneas automáticas que hay implementada ya, tanto la línea de la L9, la L10, la que va al aeropuerto, y la L9 el North. Bueno, si uno me permitís, pues cuando un metro de una línea automática llega a un terminal, porque yo lo cojo habitualmente en Kansam, pues el metro tarda aproximadamente un minuto a volver a circular, por ejemplo, ¿no? En caso de una línea convencional, hay todo como mínimo, tiene que cambiar la persona conductora de cabina, hay un tiempo de espera. Y todo ese tiempo que, digamos que la máquina es una ventaja por la empresa, ¿no? De alguna manera y para el servicio. Hasta aquí podría parecer, dice, bueno, eso está bien porque damos más servicio, etcétera. Muy bien. Pero claro, luego la realidad, ¿cuál es? Que cuando luego sabemos como el telecontrol que está dirigido de la Sagrera, hay unos operadores, una figura profesional que se llama OLA, operador de línea automática, que tiene que estar ahí a vigilar la 24 horas, los 365 días del año, para vigilar ese metro automático que funcione. Pues parece ser que la empresa no es contenta todavía, no tiene bastante con eliminar, evidentemente, el personal de conducción, los turnos que hay, y no son pocos, cuando hay una circulación de trenes importante como ese tipo de líneas, imaginaros la línea del aeropuerto. Y no contenta de eso y no es suficiente para la empresa, pues tampoco ahora parece que ponga el personal suficiente que está, digamos, teledirigiendo este metro. Entonces, claro, vamos un paso más allá. O sea, utilizamos, al final, mi manera de ver la tecnología para un ahorro muy importante de salarios en este caso. Debería haber casi un superávit de personas trabajadoras ahí en el centro de control, considerando el ahorro que hay real, que no hay personal de conducción. Pero eso no es así. Sí, no revierte. No, pero ¿qué pasó el día del gran apagón con las líneas automáticas de metro? ¿Cómo tuvo que la gente organizarse? Sí, porque no había ninguna persona responsable dentro del metro. Bueno, sí, ahí, claro, hay uno, luego hay uno TOLA que se llama, que son técnicos de operaciones de línea automática, están más en la base, digamos, que están en cada estación, hay un personal que sí que hacen, pero claro, hacen lo que puede en un apagón general. Normalmente eso está previsto para, yo imagino, para ser una avería de un tren en concreto. Uh-huh. Se para la línea, van al tren, desalojan y se acabó el problema. Se corta o se hacen servicios parciales. En ese caso, claro, hay un apagón general, pues los bomberos tuvieron que ir en muchas estaciones, y la policía, porque no dan abasto para eso. Evidentemente, tú no puedes dejar el personal considerando que hay un apagón, ¿no? Que lo mismo se produce cada 10 años o sí, nunca, no lo sabemos, pero como mínimo tener la gente suficiente, y no suficiente, te diré más, la gente ya con más de lo que se tiene que tener, porque es un servicio que es muy importante. Entonces, en este caso, la empresa ahí falla. Ahí va al otro lado. Siempre vamos para el ahorro. Sí, pero por eso digo, tú le has dicho la clave. Somos un servicio público esencial. Eso lo demostramos con la COVID y lo hemos demostrado cuando ha hecho falta. Entonces, yo creo que ese servicio público esencial también tiene que tener un rostro humano, unas personas que están detrás de ese servicio. Y como servicio público, lo que no podemos pretender es tener sueldos estratosféricos por parte de una dirección, como dice alguno. Lo dice alguno de aquí de esta mesa. Sí, sobredimensionada. Inefasta. Y no tener realmente un buen servicio. Yo creo que el tema del bus autónomo, igual que lo que hablaremos luego del tranvía, repercute sobre la calidad del servicio de una empresa pública y repercute sobre la sostenibilidad de esa empresa pública. Y si me permite... Sí, ahora ya estamos. Isaac, sí, adelante. No, y si me permites, es que tenía ganas de decirlo. Sí, tranquilo. El corte que hicimos... Corte no. Nos posicionamos ahí delante del autobús. No estábamos cortando ninguna línea De autobuses. De autobuses, sí. Con un recorrido establecido. Era una semana de prueba. Que la empresa... Y tampoco se cortaron calles, de la vía pública. No se cortó calles de la vía pública. Bueno, y alguno iba ahí a ver si nos multaba. Sí. Bueno, alguno dice, a ver si lo podéis multar. Y alguno mandó los mossos como si estuviéramos ahí rompiendo cristales. Los mossos lo han hecho absolutamente. En cualquier caso, había otras líneas que hacían este recorrido. Estamos hablando de un recorrido de 10 minutos andando, un recorrido que está fácil, cubierto por sí. otros autobuses convencionales que hay ahí en la línea. Y lo más importante es que estamos dando la mano de obra y el tiempo a una empresa privada, que lo único que nos da es ponernos en la foto. Fíjate, aquí en TMB se está haciendo unas pruebas. No, son pruebas de una empresa privada que seguramente luego tendrá algún tipo de lucro, ¿eh? Y aquí estamos utilizando visibilidad, evidentemente. A mí el técnico que está por ahí me decía, hombre, es que esto no nos ha costado dinero en cuanto a tener que alquilar el vehículo. No, pero estás poniendo tú el personal, estás tú como responsable, está el conductor, mañana y tarde, está el mando, anda una formación, está el tiempo que das la formación. Y lo más gordo no es que se esté utilizando o invirtiendo en este tiempo y en una formación que no se aprovechará porque no está para implantarse, sino que en esos mismos momentos, en esos mismos instantes, hay líneas que les falta coches que tendrían que estar corriendo por falta de personal. Eso, claro. Y ya no porque estén enfermos y la empresa no los ha contratado, sino porque la empresa prioriza estas pruebas para salir, como decía Cravero, en la foto y hacer el marketing, y ir todos los directivos ahí un día, sacarse la foto con la... Bueno, que hay una ciudad de rosas y perfume, eso Barcelona. Yo lo triste el otro día, que no fue el corte y todo eso, sino que la prensa que vino... Eso reflejó el corte de esta línea de autobús y no reflejó las otras problemáticas que le dijimos. Tema de los protocolos, tema de los 150.000 euros de multa, la falta de servicio, la falta de personal. Esto no lo han reflejado por ningún sitio. Y eso es lo triste. Porque el interés que tenían... Que están pagados por la empresa para no sacar según qué cosas. El interés que tenían era evidente, que es un poco el tema ese de la automatización que hemos hablado hasta ahora. A partir de allí se acabó su interés y han recortado lo que le ha interesado, que es el 80%. El elemento mediático era el bus autónomo y la única noticia era que unos conductores y conductoras se habían puesto allí delante para obstaculizar el paso del autobús este. Sí, que luego los motivos, tenemos un conductor ahí, como ha dicho Isaac, que pagado una conductora pagada que podía estar en otro servicio que a veces no se cubre, y luego tenemos, nos quejamos que no hay gente, tenemos no sé cuánto maniobra en zona franca porque ellos no le ha dado la gana de continuar con la misma cochera de Poniente, y eso que son conductores de maniobra también, quiero decir que eso hay de todo. Bueno, pues nada, como hemos hablado de responsables y de personas que toman decisiones, pues hablaremos de la reunión esta que hubo el viernes en el ayuntamiento con la presidenta Laia Bonet y con algunas personas más, ¿verdad, Isaac? Bien, sí. Yo por la reunión que hubo y tal, puedo decir que se hablaron de unos hechos constatados, se hablaron también de algunos rumores, pudimos sacar que algunos rumores nos desmintieron, me parece que solamente un rumor nos desmintieron, y los otros no nos dieron respuesta si eran ciertos o no eran ciertos. Los rumores son, pero ahí hay está. Hechos que a los hechos son más que suficientes. Correcto, por sí correcto. Lo que no entendemos y todavía estamos esperando una explicación es que sí que hay unos hechos y es que hay unos protocolos de acoso que se han realizado, que han sido calificados como que ha habido acoso, por ejemplo, que tengamos conocimiento en dos. Con el mismo resultado, en uno de ellos se han tomado medidas cautelares, que incluso han llegado al despido de esa persona, y sin embargo en otro no se ha tomado absolutamente ninguna medida cautelar. El caso es que eso lo sabemos, pero no hay manera de que nos expliquen por qué ha sido así, por qué con unos se han tomado esas medidas cautelares y con el otro no, por lo menos de los que conocemos. Bueno, este viernes pasado pedimos esas explicaciones, no nos las dieron. Esperamos, porque por el silencio que observamos, que se lo están pensando en qué explicaciones darnos y nos las darán. Por lo menos las hemos reclamado. A ver, venimos de una primera reunión que tuvo el comité de mérito el lunes, donde pues después de haber hablado con gente que ha participado en esa reunión, pues fue una reunión bastante, con bastante tensión, con bastante indignación, con bastantes demandas y lo principal, con una sorpresa. La sorpresa es la siguiente: tanto el comité de BUS como el de Mérido pide el cese de unas personas responsables. Para eso se reúne con la presidenta y en el ayuntamiento. Y lo curioso es que donde hay que dar las explicaciones, explicar los motivos, pues la presidenta lo que hace es traer aparte de esas personas responsables que se quieren cesar. Es decir, esas personas que tienen cargos de alta dirección tienen que ser testigos en primera persona, tienen que estar ahí para, no sé, en nuestro caso quizás no, pero en otros casos para coartar la libertad de expresión en referencia a ellos. Me parece algo completamente fuera de lugar. Es decir, yo me reúno con alguien para hablar de una tercera persona que ha hecho algo mal y te exige, no te exige, te aparece por sorpresa las personas con las cuales tú quieres dar la explicación, ¿vale? Esto me parece muy grave. Es como si tú estás haciendo una declaración en unas medidas cautelares, perdón, en un proceso de instrucción en el juzgado y la otra parte pues ahí está, pues, escuchando para ver qué dices, para luego poder replicar o tener una información para poder justificarse. Por ejemplo, a mí me parece algo insultante por parte de la presidenta, y que obligue a esta situación, me parece algo insultante, y más cuando una de las personas, en este caso la directora de personas, tanto en el comité de BUS como el de mérito, no abrió boca. Digo, yo estaría escuchando o estaría grabando la conversación, no sé exactamente lo que estaría haciendo. Y el consejero delegado, que era la otra persona que había, tanto en Mérido como en BUS, al parecer en Mérido, pues por lo que tengo entendido, mintió en algunos casos, ¿vale? Como por ejemplo diciendo que la autoritat catalana de protecció de dades els havia felicitat, quan més que felicitar-los és el que ha fet i el que farà és multar-los. Quan deia coses que els delegats del comitè de mèrit dien que eren falses i ho demostraven, doncs per dir els papers, perquè estiguin d'aquesta manera callats o no dient res o mentint, crec que és millor pues, que no estiguin. Però bueno, suposo que la presidenta necessita un reforç i no té prou en ser política, i per cert, bona política en el sentit lingüístic, perquè en el sentit de dir, bueno, això ho haurem d'estudiar, com decía aquell, desde la guerra de Irak, estamos trabajando en ello, ¿os acordáis? Sí, básicamente. Pues básicamente, lo miraremos, habrá que mirar las cosas, hechos, papeles, digo, no, pues, papeles, no, pero no, si te, no, claro. ¿Te has leído los papeles que se te han entregado? ¿Te has llegit els papers que s'han entregat al Consell d'Administració que es van consensuar aquí des del comitè de BUS? T'has llegit el comunicat de premsa del comitè de BUS? Portes alguna resposta preparada? Això és igual que quan tenim conveni o tenim negociacions i demanem unes informacions i et venen amb les mans buides i l'únic que fan és agafar un bolígraf i apuntar què demaneu? Vale, m'ho apunto, ja ho mirarem. I pelota pa'lante. Jo estic segur que després de la reunió que va haver amb el comitè de mèrit van dir, bueno, això té que canviar. Ara amb els de BUS hem de fer aquí que tot això pues, hi hagi una tranquil·litat, una pau i bones paraules, però per res, perquè l'important és que les reunions siguin productives i tot allò que hi ha la part social, la representació dels treballadors ja diuen que, i et demanen, bueno, porta'm fets, i t'estem donant fets, te'ls estem donant dient. Per exemple, en un cas d'un assetjament, doncs, la fiscalia ha dit que no hi ha ni assetjament ni cap tipus de delicte penal. Què fas? Ah, doncs no ho sé. Has acomiadat una persona i la fiscalia diu que no hi ha res. Què fas? Fas blanc? Fas negre? I com és que en el cas contrari fas l'oposat? Ja no diem que no. Vull dir que hi ha fets que no es responen, o perquè no tenen la resposta, o perquè la resposta no és la que volem escoltar, que potser per això venen aquests dubtes, perquè quan hi ha situacions anàlogues, mateixes situacions, reaccions diferents, com a mínim et fa pensar dir què està passant aquí, per què amb unes persones sí i amb unes no, quin és el motiu de fons, i aquest motiu de fons és el que volem saber. També la mateixa persona encarregada de les inspeccions de treball durant molt de temps aquí a l'empresa, en la que després d'una sanció important per obstrucció a la inspecció, l'empresa va voler recórrer en diverses ocasions, finalment hem tingut una sentència galdosa, vergonyosa, en què inclús en Consell de Ministres s'ha acabat aprovant una sanció de 150.000 euros a l'empresa, més tots els costos econòmics que comporta anar en contra de la pròpia inspecció de treball per uns fets més que clars i contrastats. Però bueno, si algú decideix, quan ho perd, doncs potser alguna responsabilitat tindrà al respecte, no? Perquè tot això no s'ha gratuït. Doncs aquesta mateixa persona, per fer aquests protocols tant abús i metro, va decidir, després d'haver posat la CGT fa temps enrere per un ús abusiu, una querella de posar una querella per l'ús indiscriminat de contractes menors que no va ser admès a tràmit per un defecte de forma, no de contingut, que això el conseller ho deia, no va estar admesa, va estar, sí, però per un defecte de forma, vull dir que aquí qualsevol pot tornar-la a posar quan vulgui, avisa navegants. Doncs aquesta mateixa persona decideix per un servei recurrent, un servei que s'utilitzarà en el temps, doncs tornar a agafar el dit índex i dir vull aquesta empresa i no una altra, contra la lliure concurrència, una empresa que conec i pel motiu que sigui, que ja desconeixem però tots podem sospitar, una empresa en la que un paga i l'empresa subcontrata un tercer i aquest decideix. Jo francament, tots sabem que qui paga mana, és un dit català, qui paga mana, i si pagues una persona que té que fer-te una feina, s'ha de fer molt bé perquè sigui independent, perquè si no, amb qui tinguin de respondre és amb el pagador. I jo crec que s'ha d'instaurar un sistema, el que sigui, que tingui una garantia d'independència. No pot ser que aquí es vegin indicis fets de relació de contractes que no es corresponen, contractes que, a més, en el cas de Metro, assignen després d'haver començat la investigació, és a dir, es fa una investigació corrents i el contracte es formalitza més tard. Aquí hi ha masses indicis com per sospitar que les coses s'han fet bé. Llavors, a més, jo en primera persona puc dir que he estat acompanyant a gent que ha denunciat fets i, sorpresivament, abans de parlar, que la persona denunciant és la primera que explica els fets, la persona investigadora sembla ser que ja sabia de què anava, perquè no havies obert la boca, el denunciant no havia obert la boca i ja sabia de què anava, és a dir, algú ja li ha donat una informació que per, entenc jo, amb antelació, que d'alguna manera t'ha de condicionar o presumptament pot condicionar, Bueno, yo entiendo que aquí lo importante no era la respuesta por parte de la presidenta de TMB ni del Xavi Flores, que es, no olvidemos, es su compañero de partido, compañero del PSC, ¿vale? Claro. Y también me imagino. Entonces, no creo que en ningún momento fueran a admitir todos los hechos, sino lo importante, y creo que es un hecho a destacar, es que después de muchos años el Comité de Empresa en Pleno de Metro y Autobuses, de forma coordinada, se negó a una determinada cosa, que es en este caso el tema de acceder a las reuniones de los protocolos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hemos conseguido, es, para mí ya es una gran victoria, porque hemos conseguido unir no solo un comité de empresa, que es el de autobuses, sino también que los compañeros y compañeras de Metro lo vean, y que eso sirva para evidenciar la mala gestión que está teniendo TMB en todos los ámbitos. Es un granito más en su, digamos, carrera hacia la nada. Y una cosa también muy importante de decir es que aquest investigador, que jo deixaré en presumpte investigador, no li treure la condició, però permeteu-me dir que per mi és un presumpte investigador, no permetia, o l'empresa no permetia, o l'empresa o el propi investigador, accedir a la gent que forma la comissió, és a dir, la gent que forma la comissió ja sé com la gent que estaria en un jurat popular allà sentats en una tribuna veient els fets i les proves, les fotos, les imatges, els relats en primera persona, doncs no permetia en molts casos accedir a la prova o només a trossos de prova al·legant un tema de protecció de dades que precisament el delegat de protecció de dades, que també ha rebut i rebrà bastantes sancions aquí a l'empresa, doncs justificava que no podia, i tenim, per exemple, d'un despatx bastant famós i conegut aquí a l'empresa, Puigonell Advocades, informes de que les proves han de ser entregades als membres de la comissió per poder fer una valoració. És a dir, tu no pots tindre un relat de tercers perquè en funció d'aquest relat d'aquest tercer que et diu el que hi ha segons ell t'explica però tu no es puc comprovar, tu determinar que hi ha hagut blanc o negre. Bueno. És algo, vaja, d'escàndol. Vale, vamos concluyendo con el tema de la reunión. Lo que sí que os puedo decir es que, bueno, nos dio la impresión de que al final lo que querían es que nos fuéramos con la cabeza gacha, y porque claro, todo empezó dando hechos contrastados, como ya os he comentado, pero como al final de la reunión quisimos aclarar algunas habladurías, por así decirlo, que nos dijeran si eran verdad o no eran verdad, intentaron desviarnos como hicieron con la gente de Metro, diciendo que éramos conspiranoicos y que no teníamos que basarnos en lo que suena, lo que corre o lo que semblase. Entonces, bueno, se les dejó claro que había unos hechos y que lo otro era complementario, que no nos íbamos a quedar con la última parte de la reunión, sino con los hechos que habían y que nos dieran explicación sobre esos hechos. Bueno, yo os voy a decir que voy a poner una cancioncita. Tampoco tenemos toda espera, la tarde. Espera, porque aprofitant que estàvem amb la presidenta, just quan vam acabar, estàvem a punt d'acabar, no sé si te'n recordaràs, Josema, sí, estaves allà, jo li vaig dir a la presidenta, ¿qué me vols dir? Me lo dices después de la canción. Venga, va, pues venga, después va. De la canción. Hasta luego. Hasta ahora. Es una canción que se llama Todos menos tú. Estuvimos en una fiesta y estuvo todo el mundo menos tú. Vaya. Eso es como la sexta. Eras un triunfito trasnochado, el bajista de Izal, que el chaval ahora anda en paro. Un montón de cortesanos, la marquesa de Griñón, un tiktoker influencer criticando el mushando. 27 finalistas de la isla de los famosos y llegando en tacata llega Enrique del Pozo. Herederos de Mariñas que insultan por Instagram y a la Vera Vaquerizo se sienta un menor de edad. Inventores del urbano con la cara tatuada, un sobrino de Bisbal, un teniente de la Armada, una legión de guionistas poniendo los canapés y un montón de filipinas cuidando de los bebés. El camello, la movida que se hizo empresario, dos pelotas del Ibai, grabados del comisario, apellidos heredados, príncipes de Mediaset, y en la pista dando voces a la Isabel Coixet. Me importa una mierda admitir que solo vine hasta aquí por ti. Estoy tan solo entre la multitud, aquí están todos menos tú. Antiaborto poniendo adiós mediante el batera y el guitarra de Carolina Durante, un diputado de Vox con Yedet va de la mano. Indignadas ya se marchan las exnovias de Broncano. Uno que vio a Rosalía tocando en el Juglar, otro que te lo rapea con el Código Penal, el cantante Taburete dando gritos como un gancho. Todos se giran para ver que ya llegó Samantha Hudson. Blogueros y pastilleros y un montón marrachos, media fiesta persiguiendo al de sonido, muchacho. Un menda de Zaragoza que consigue lo que pidas en la esquina, triste y solo el alto de pantomima. Me importa una mierda admitir que solo vine hasta aquí por ti. Estoy tan solo entre la multitud, aquí están todos menos tú. Todos menos tú, todos menos tú. Se acabó la música. Ya estamos aquí otra vez. Ay, qué pena, ¿eh? ¿Queréis más música? Bueno, ya pondremos en otro momento. Ahora, de momento, estamos aquí. Y bueno, como hemos dicho, la semana pasada nos quedamos con un tema pendiente de una persona que nos quería que habláramos del tema del tram, del tranvía, para aclarar algunas cosas. Aquí tenemos un especialista que es Francesco, que conoce muy bien el tranvía, pero os voy a poner primero el audio. Estamos trabajando en ello. Para que sepáis. Hicieron huelga, ¿no? ¿Lo sabéis? Sí. Sí. Se notó, ¿no? Eso fue muchísimo. Sea cero. Bueno, atentos ahí. Hola, bon dia, Isaac. Mira, que porto dies sentint per la tele notícies del tramvia i vinga, tramvia, BTU, BTV3, però no ha sortit ningú dient que molt bé pel tramvia, no sé si molt bé o molt malament per nosaltres, suposo que malament, però que ningú ha aclarat que és una empresa privada i amb capital, les vies i tot això i tota la infraestructura ho fem nosaltres, ho fa l'Ajuntament de Barcelona amb els nostres imposts. Llavors era això, que a veure si ho podíeu aclarar a la ràdio avui. Vinga, una abraçada i que vagi tot molt bé. Adiós, maco. Bueno, gracias, una abrazada a tú. Oy, oy, oy. Bueno, ¿qué res? Pues nada, Francesco, explícanos a ver bueno, que tú das. Es que claro, refrescamos. Siempre se ha dicho, claro. Ya. Aquí ya se dijo en programa pasado, se comentó bastante. Pero sí, bueno, la Olga se le damos. Hace años y años. Bueno, no, años tampoco, pero. Sí, hombre, bueno, sí, con el plan del tranvía lleva unos cuantos años que es privado. Que es privado con vías públicas. De toda la vida. Entonces, claro, pues claro, eso que cuando se construye, digamos, la infraestructura del tranvía, evidentemente va a cargo de la administración pública y de varias, concretamente la coordinación del ATM, de la Autoridad de Transporte Metropolitano, pero lo que son al final el dinero real pues viene de los presupuestos tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento. Y muchas veces, bueno, se ha retrasado porque cuando era de dos colores de partido distinto no se ponían de acuerdo, etcétera. Ahora como todo va por la misma, con la misma bandera, digamos, pues vamos para adelante, ¿no? Y esto, bueno, aclara eso, que son dos empresas. Bueno, de hecho, la matriz que tiene la concesión es Tranvía Metropolitana. Hay Tranvía Metropolitana del Besós y Tranvía Metropolitana, digamos, del Baix Llobregat. Y luego, a su vez, crearon dos empresas que es Tranbaix y Tranbesós, que creo que todavía son UTE, o sea, que no realmente no es ni una empresa, es una unión temporal de empresas que están formadas por varios sujetos internacionales y españoles, ¿no? Y uno de los cuales, mira, curiosamente, es de la empresa Moventis. Moventis tiene una participación, digamos, ahí en el accionariado. Luego está Fomento de Construcción y Contratas y luego está, me parece, Veolia o Globalvia, algo así, que es una multinacional francesa. Globalvia, que es una multinacional francesa. Entonces, vale, todo esto, digamos, es una. Bueno, son empresas, son multinacionales del transporte, al final, que se consorcian, se unen para la explotación. Y la explotación es una concesión, como no puede ser, como puede ser de cualquier otra línea de autobuses, que son privadas, como puede ser el servicio que presta un autobús interurbano, etcétera, etcétera. Però permetem una pregunta. A veure, quan parlem de concessions, jo, per exemple, al poble que vaig a vegades les cap de setmanes, hi ha un espai públic on hi ha un bar, una cafeteria, que es fa una licitació, es fa una, sí, una, un concurs perquè a veure qui vol agafar això i paga, pues, es fa un sort de tancat, uns diners, sí. I el que treu, pues, un benefici, després és perquè té més diners, perfecte per ell, i si hi perds, pues, mira, te l'has jugat, ho has fet així. Però tinc entès que en aquest cas en el tramvia no funciona. Ajuda a guanyar. És a dir, sí, tenen els guanys garantits. Exactament. Què passa? Que tenint els mitjans realment perquè tu puguis licitar, o sigui, obtenir aquesta concessió pública, tenir els capitals, se suposa que tenen això, totes aquestes empreses, però tenint això és un negoci a risc zero. És a dir, i no hi ha risc amb aquest negoci, només hi ha beneficis. I garantitzats? Garantitzats, sempre. És a dir, si tu tens aquests grans capitals, no tens risc, perquè és una, allà no funcionen per validació, funcionen per servei. Per servei. Llavors, si tu dones aquest servei, és igual que pugi una persona que pugin 500 o 50.000. És exactament el mateix. Llavors, la pregunta de tonto seria si això genera beneficis perquè sí. No s'ha fet públic aquest servei i els beneficis o les pèrdues que té l'administració pública, diguem-ne, no siguin tantes perquè no es fa que no s'enriqueixin uns tercers i es doni per un servei amb uns treballadors públics més enllà de pagar lo just i necessari. Bueno, això és el que s'ha pagat als anys, s'han pagat molta porta giratòria de polítics, que un era el tal Puig, etcètera, etcètera. Hi havia varios... Puig dels Mossos? Sí, Puig, era el conseller de la Generalitat. Molt bé. I després s'han pagat... Bueno, hi ha hagut porta giratòria de varios personatges i de varios partits polítics, i això és el que l'han utilitzat. I després, recordem, quan hi ha hagut el Covid, el tramvia no hi ha tembla la mà a fer un ERE als treballadors i a sobre l'administració ha hagut que assumir les costes dels salaris dels treballadors i això és el que han fet bàsicament i seguim con beneficios millonarios y a Ramiro també le gusta sí, le gusta mucho el tranvía el bueno, este. Hemos hablado en diferentes ocasiones sí. Y al final lo que hemos dicho y es un mensaje muy concreto, el 95% del accionariado que tiene el tranvía es accionariado privado, ¿vale? Globalvia, Alstom, Movesti, toda esta claro, gente, ¿no? Sí. El tram tiene garantizado de dinero público unas aportaciones desde el año que comenzó, que creo que fue en el 2004 hasta el 2033, uh-huh. Que se acaba la concesión, tiene garantizadas, haya las validaciones que haya, 2.000 millones de euros de dinero público que van a ingresar en las arcas de este 95% de accionariado privado. Está garantizado por ley. ¿Quién obtiene grandes beneficios de todo esto? Aparte de, digamos, quien gestiona estas líneas, que no nos olvidemos que es una gestión privada, ¿vale? Pues luego, a la hora de construir, todas las empresas que construyen también sacan un montón claro. De dinero de beneficios. Solo hace falta ver... Toda la reforma, sí, claro. Que lo paga el ayuntamiento o la Generalitat. Bueno, como se diría, se mueve el dinero hacia el mismo lado. Se mueve de lo público hacia lo privado. Correcto. Y es lo que hemos siempre señalado. Sí. Es decir, los beneficios en este sentido de un sistema de transporte no van a favor del sistema público como podría ser TMB, sino que van a favor de un sistema privado que es el tram, ¿no? El mismo. Y bueno, y que está claro, todas las validaciones que TMB perderá como servicio público cuando termine uh-huh. De estar esta línea en su totalidad puesta, claro. Serán importantes. Es una merma importante. Está calculado que suponen unas 30 o 40 millones de euros de pérdida anuales. Entonces, yo creo que todo eso también condiciona, y lo hemos dicho en diferentes ocasiones, la política de contratación por parte de la empresa, porque sabe que dentro de un tiempo... No le hará falta tanto personal y que además sabe que va a recibir bastante menos ingresos. Ramiro, perdona una pregunta, porque me parece que lo tienes tú bastante claro. Hoy que había varias personas de reputada fama uh-huh. o coneixements en el mundo del transporte que deien que era molt més senzill cobrir el servei amb autobusos, i això parlem de fa molts anys, de 2004, quan a més ara són autobusos que els tenim elèctrics, que no contaminen. Que tenim autobusos biarticulats de més de 24 metres, que perfectament podien fer aquest servei, i et sona això? Sí, la famosa línia D30, no? Sí, la línia D30 que se tancava... pensada en la nueva xarxa y que nunca se puso en marcha, ¿no? Pero de todas maneras TMB tiene ya la información, la tiene bien guardadita en un cajón. Ya se le dio al anterior consejero delegado, que era Gerardo Lerchundi, en la primera reunión que tuvimos con él, ya le felicitamos porque había subido su sueldo de 104.000 euros a 140.000 euros de la noche a la mañana. Uy. Ahora el señor Flores cobra bastante más. Pero bueno, vale. Aparte de eso, le presentamos este informe de una universidad de Berkeley que había hecho un estudio diciendo para la cantidad de gente que utiliza el transporte público sale más económico utilizar el servicio de autobuses que no la inversión de un tranvía. Muy bien, pues recordaros que tenemos jornadas de formación, jornadas de formación para el acceso a la bolsa de personal de conducción. Todavía estáis a tiempo, todavía estáis a tiempo porque la primera jornada será el día 25 de noviembre. Serán los días 25 y 27 de noviembre. De noviembre. Sí, hoy tengo la lengua. Es correcto. Pues esto. Y será en dos días, como digo, un turno será por la mañana de 10 a 1, de 10 a 13, y el otro turno será de 10 a 10, de 15 a 18, de las 3 a las 6 de la tarde. Y se harán en el carrer Paralaínez número 18, al lado del metro de Joanic. Ya digo, os podéis apuntar. Tenéis unos teléfonos que, si podéis tomar nota, es el 634-45-66-82, 634-45-66-82 y el 611-51-74-24, 611-51-74-24. Aunque hayáis hecho otra formación por ahí, podéis hacerla también aquí. No hace falta que seáis afiliados a la CGT. Y bueno, ¿qué más? A ver, yo quería deciros también que íbamos a hablar de la... Mira, ahora me llega un mensaje, pero va a ser muy tarde para poder hablar del tema de la huelga de Moventis, de la empresa Marfina, que pertenece al grupo Moventis, que bueno, pues están ahora mismo de huelga. No sé si tuvieron una jornada de huelga el día 15 y ahora tienen varias programadas. Supongo que la mayoría de personas que están en esta profesión saben que desde que entró, cambió, digamos, de titular la empresa, ahora es Marfina. Sí, bueno, Marfina es el grupo Moventis. Pues hay muchos problemas, ¿no? Es decir, hay jornadas de 9 horas y pico, el convenio también. Y multas también por falta de secuencia. Sí. Multas, han habido despidos, sanciones. Multas a la empresa, Multas a la empresa. Vulneración del derecho a la huelga. Ahí está, vulneración, que por cierto han ganado, tienen una sentencia favorable a las personas trabajadoras por vulneración, y también recientemente también han despedido a un delegado de CGT. Me parece que un de comisiones también. Bueno, de todas maneras, es la misma empresa de siempre que me ha hablado varias veces. Es una empresa que además es la que relacionamos, que tiene participación en el tranvía que he dicho antes, y sigue con la misma política agresiva en todos los sitios. En Mallorca, en Barcelona, en Pamplona, en Lleida y donde tenga presencia, y hasta en Francia. Me ha llegado queja hasta de Francia porque tienen concesiones en Francia. Sí, pero en Francia le va a salir, yo creo, la cosa más cara. Sí, justo me ha enviado un mensaje ahora un compañero para un audio para que lo pusiéramos por aquí. Hola, buenas tardes, Josema. Buenas tardes, compañero de Radio Rosco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nosotros desde Moventis, Marfina, Llobregat, seguimos igual. Tenemos convocada, bueno, 2 días de huelga, que fue este sábado pasado y este sábado este que viene. Ahora, aparte también tenemos ya planteado el día 5 de diciembre, el 24 y el 31 también del mismo mes, porque esto no avanza. Tuvimos una mediación, tuvimos 4 reuniones y, bueno, la empresa, pues, primero que ya miente, porque dice, por ejemplo, delante del mediador que nos paga cosas que no nos paga y no se baja el burro. Nosotros intentamos, bueno, modificar un poco algunas condiciones, pero ni con esas. Ella quiere que sea como ella dice, a la carta, y punto, y de negociación cero. Así que estuvimos, bueno, acabamos sin acuerdo. Luego teníamos el juicio el día 11 de noviembre y, por problemas que tiene, parece ser, la jueza, pues nos lo han aplazado al 20 de enero, es decir, ya la segunda vez que nos lo aplazan, por el artículo 41, como bien sabéis. Y bueno, también tenemos, pues bueno, otro problema añadido, que ahora cuando estuvimos en el TLC, para hablar el tema de las huelgas, le solicitamos pues los cuadrantes de fiestas de los trabajadores que ese día tenían fiesta para que no les pudieran llamar para, bueno, pues para salir ese día y hacer el servicio mínimo o servicio voluntario, como lo queramos llamar, para que se cumpliera el 33% que ha puesto la MB para, bueno, para que salga ese día, el de los sábados. Le pedimos también un listado de, bueno, de los servicios y los números de calca de los autobuses, y la empresa nos respondió que con que sepamos que es el 33% de servicios, pues que con eso ya nos vale. Ya este lunes ya se ha puesto también una demanda por eso. Es decir, vamos a inspección de trabajo casi cada día, es como nuestra segunda casa, porque bueno, seguimos con las mismas condiciones, los horarios inasumibles, mantenimiento deficiente de los autobuses, ya se ha visto el tema de expedientes a compañeros, ha salido una sentencia por la vulneración del derecho a huelga, donde se le ha, a la empresa, pues se le ha dicho que no tenía razón, y bueno, aún así ella lo recurre, porque esta lo recurre todo, y así seguimos, los dos despedidos siguen despedidos, ya dijeron que eso era innegociable. Es decir, pues, que un día y otro, y esto es un sufrimiento, y bueno, y vamos casi de mal en peor, porque es que no se ve la luz, la MB, sí, ha puesto otra sanción de 325.000 euros por la línea M12, que no funciona bien, ya es la segunda en la M12, hubo otra de 85.000 y otra de 85.000 también de la M14, ahora la siguiente de 325.000 suponemos que será en la M14 también. Es decir, que ya llevan como 500.000 euros en sanciones. Pero bueno, ¿ha cambiado algo? Nada, porque cuando tú estás hablando o lo gestiona una persona que no da para más, es una gerencia que es, bueno, pues, no sé cómo decíroslo, pero que no quiere entrar en razón, pues sigue saliendo todo mal y mal y mal y mal y mal y mal. Bueno, al menos tenemos una buena noticia, que parece ser que desde la empresa, lo que es los dueños, han decidido cambiar la gerencia. Y bueno, desde CGT, pues la verdad que nos alegra oír esa noticia, porque a ver si con la nueva gerencia se puede conseguir algo, o se puede al menos sentar a hablar de verdad y a negociar como debe ser. Pero negociar de verdad, no a lo que yo quiero y si no, no. Lo que cuando se quiere negociar se sienta uno, se sienta al otro, se hablan y se intentan llegar a pactos. No esto que estamos viviendo, que es como yo lo quiero, cuando yo lo quiero y como yo lo digo, y así no se va a ningún lado. Así que un poco más que decir, las huelgas van a seguir porque no nos vamos a rendir, y un poca cosa más, ya lo digo, es que seguimos igual. Así que nada, aquí estamos y para lo que necesitéis, y de verdad que enhorabuena por el programa, que es fantástico, y un abrazo para todos. Cuidaros. Lo único que tenemos aquí son 30 segundos, 45 segundos para que Isaac nos diga lo que antes no le ha dado tiempo de decir, el tema este de que le dijiste a la presidenta. Pues no lo voy a decir así, ¿sí? Ahora y mal, lo vamos a decir en el siguiente programa, vale, lo vamos a extender. Y un mensaje para la dirección, que aunque se crea que la reunión fue tranquila, todos los sindicatos, tanto de Vox como de Metro, estamos ahí pendientes de la reacción de la presidenta. Muy bien. Pues bueno, pues muy mal. Y si no hace nada, pues a que se tengan las consecuencias. Vale, pues hasta la semana que viene. Abrazos a todo el mundo y salud. Adeu, salud. Fins adeu, la semana salud. Que viene. Adeu, marramiau. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona,